noticias, experiencias, análisis y mucho más sobre la cultura asiática. Si quieres saber todo sobre este continente, no te pierdas Ojos de Oriental. Todos los martes a las 6:30 con David y Óscar Gómez y Celia Corral. Aquí en Radio Sal en la 89.0 de la FM. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Ojos de Oriental. Aquí estamos de nuevo de vuelta tras este parón por la Semana Santa. Así que nada, hoy vamos a dedicar el programa a un director japonés que ha fallecido la semana pasada, Isao Takahata. Quizá os suene por su obra principalmente, ¿no? Si os digo que es uno de los grandes de la animación, no ya solo japonesa, sino mundial, porque es director, entre otros, por ejemplo, de Heidi, de Marco, de películas como La tumba de las luciérnagas y, bueno, otras muchas, ¿no? Además de cofundador del estudio Ghibli, el famosísimo estudio Ghibli. Vamos a hablar de él, y quién mejor para hablar sobre animación japonesa que nuestro compañero Óscar Gómez, que está aquí conmigo esta tarde. ¿Qué tal, Óscar? Hola, buenas tardes. Antes de hablar sobre esto, vamos a conocer las noticias que llegan desde hace estos días. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros. La expresidenta de Corea del Sur condenada a 24 años de prisión. Así lo ha dictaminado el Tribunal de Seúl, encargado de juzgar los delitos de corrupción por los que estaba acusada. Park Geun-hye llevaba detenida desde hace ahora mismo un año por un escándalo de corrupción que ha salpicado no solo a la gobernante, sino también a grandes empresas del país asiático. La expresidenta está acusada de mantener un gobierno en la sombra, así como de tráfico de influencias y malversación. Esto además la convirtió en la primera jefa de Estado surcoreana destituida de su cargo, y su juicio ha sido también el primero en ser emitido en directo por las televisiones del país. El caso ha levantado ampollas en las altas esferas surcoreanas y amenaza con destapar toda una tendencia corrupta en varios de los exgobernantes del país. Sin ir más lejos, ayer mismo el presidente anterior a Park, Lee Myung-bak, ha sido acusado por la fiscalía de soborno y malversación, entre otros cargos. Según la información, el expresidente habría recibido sobornos de empresas como Samsung, también implicada en el caso de la expresidenta Park, y además habría traspasado alrededor de 33 millones de dólares públicos a empresas de su propiedad. Los dos exmandatarios se han declarado víctimas de una venganza política emprendida por el actual presidente, el progresista Moon Jae-in, quien se ha propuesto durante su mandato erradicar la corrupción en las altas esferas políticas y empresariales de Corea del Sur. Malasia se convierte en el primer país en penar las noticias falsas. El gobierno de Malasia ha aprobado una serie de medidas para frenar las noticias falsas, entre las que se encuentran penas de hasta 6 años de prisión por publicar o compartir información considerada falsa. Las penas se aplicarán no solamente a quienes creen las noticias, sino también a quienes las compartan y a aquellos proveedores que las alberguen en sus plataformas. Según lo aprobado, se sancionará cualquier noticia, información, dato o reporte que sea parcial o totalmente falso, ya sea visual, grabación de audio, escrito o cualquier otro tipo de formato que sugiera palabras o ideas. La medida no llega exenta de polémica, pues surge la duda de quién va a ser o quién se va a encargar de dictaminar lo que es falso y lo que no. Los partidos de la oposición de Malasia han levantado la voz ante el hecho de que esta medida supondrá un control de la libertad de expresión por parte del actual gobierno del primer ministro Najib Razak, acusado también de corrupción, y que además está a las puertas de las elecciones generales que se van a celebrar en Malasia el próximo 9 de mayo. Detenido en Nepal el fundador de una ONG por pederastia. El canadiense Peter Dalglish, de 60 años, ha sido detenido por la policía nepalí durante el día de ayer, acusado de haber estado explotando sexualmente a niños. En la operación policial fueron rescatados dos niños de 12 y 14 años que se encontraban junto al acusado en el momento de su detención. Douglas lleva toda la vida dedicado a la cooperación en diversos países del planeta. Es fundador de varias ONGs infantiles, representante de las Naciones Unidas y asesor de la Organización Mundial de la Salud, además también de impartir conferencias por todo el planeta y haber sido condecorado por el gobierno de Canadá. Según la investigación llevada a cabo por la policía nepalí, el detenido había actuado del modo habitual en estos casos, acudiendo a menores en riesgo, carentes de protección familiar, con quienes habría establecido vínculos de confianza hasta acabar llevándolos a hoteles en la zona mochilera de Katmandú. Tristemente, el caso de Douglas no es un caso aislado en Nepal. Tan solo en estos últimos meses se han detenido ya a 3 personas más, un austriaco, un alemán y un estadounidense, acusados todos ellos de abusar de menores nepalíes. China denuncia a Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio. Se trata de un nuevo capítulo de la guerra comercial de aranceles iniciada por ambos países en las últimas semanas. En el día de hoy se ha hecho pública la denuncia de China y se centra en la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos al acero y al aluminio, así como a todos los productos derivados de estos dos materiales, lo que afecta a más de 1.300 productos chinos. El gobierno de China considera que la medida tomada por Estados Unidos viola el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio establecido internacionalmente en el año 94 y también viola el Acuerdo sobre Salvaguardias Internacionales. Tras la publicación de la denuncia por parte de la Organización Mundial de Comercio, ambos países tienen ahora un periodo de 60 días para dialogar y encontrar una solución. Si no llegan a ningún acuerdo, entonces la Organización Mundial de Comercio se encargará de establecer una resolución por su cuenta. Por otro lado, el presidente chino Xi Jinping, aprovechando la situación actual y el nuevo proteccionismo estadounidense, ha anunciado que China se lanza a la apertura comercial con el resto del mundo, ampliando el mercado chino en el extranjero y atrayendo también nuevas inversiones extranjeras al país. Bueno, pues con esta música que estáis oyendo, perteneciente a una de las películas de Isao Takahata, Pompoco, me decía Oscar, ¿verdad? Sí. entramos a recordar a este director japonés recientemente fallecido, ¿no? Como os decía al principio, va a ser Oscar quien os va a comentar, porque bueno, Oscar es un experto en todo lo que tiene que ver con animación, anime, cómic y demás de cultura japonesa, así que os dejo con él, que nos va a hacer un repaso a toda la obra de este importantísimo director. Bueno, como dice David, la verdad es que Isao Takahata ha sido probablemente uno de los directores más importantes, ya no solo de Japón, sino de todo el mundo. Sin embargo, cabe decir que bueno, toda su trayectoria está unida a Miyazaki, y a Miyazaki le debe dos cosas. Una es parte de su éxito, ya que la mayoría de grandes proyectos en los que estuvo Takahata, Miyazaki estaba detrás de él. Y también creo que le debe a Miyazaki algo así como estar a su sombra. Es decir, Takahata parece que siempre ha estado por detrás de Miyazaki, y es una pena porque era un grandísimo, grandísimo director. Pero, claro, trabajar durante toda su vida con Hayao Miyazaki, que, bueno, todos conoceréis por El viaje de Chihiro, Totoro, las mil películas del estudio Ghibli, ya sabéis. Pero bueno, Takahata ha tenido una carrera muy, muy amplia. Probablemente es conocido pues por lo que decía un poco David, Heidi, Marco, la película La tumba de las luciérnagas. Pero antes y después de eso, su producción fue bastante, bastante extensa. Vamos a hacer así un repaso un poco general a sus trabajos y su vida. Comenzó a trabajar en el mundo de la animación en 1961 y entró a trabajar al estudio de producción Toei, que, bueno, para muchos supongo que sonará como vale, pero cabe decir que es el estudio de producción uno de los más importantes de Japón, de la historia de Japón de la animación. Cabe decir, bueno, de este estudio han salido Bola de Dragón, Caballeros del Zodíaco, Sailor Moon, Mazinger Z, One Piece, todos los grandes éxitos que llegan al resto del mundo han salido de esta producción, de esta productora. Aquí, hasta 1968, estuvo, pues bueno, haciendo labores varias de dirección de capítulos sueltos, labores de producción, labores de animación. Pero en este año, en 1968, es cuando dirige su primera película, que se tituló Las aventuras de Halls, el príncipe del sol. Una película primeriza, pero donde ya se podía ver bastante el estilo que iba a seguir. Y ya no solo su estilo, sino también casi el de Miyazaki, porque, como digo, bueno, trabajaron juntos. La película dio muchísimos, muchísimos problemas, tanto que Miyazaki y Takahata decidieron entrar en huelga en mitad de la producción de la película. Estuvo a punto de quedarse inacabada y, bueno, tuvo tantos problemas que después de su estreno en el año 71... Takahata tuvo que dejar la productora junto a Miyazaki. Bueno, tuvo que dejar la productora, es la forma eufemística de decir que fueron despedidos por las huelgas y las protestas ocasionadas. Y bueno, pues es en este momento cuando deciden empezar un camino juntos. Sí, deciden empezarlo intentando animar la obra Pipi Calzas Largas, hacer una serie. Pero bueno, de hecho, fueron a hablar con la propia autora. Y después de muchos intentos de negociación, esta pues les negó totalmente la adaptación, lo cual acabó siendo pues una feliz casualidad, porque el hecho de que la autora les negara la creación de una serie o de una película basada en esto, hizo que se fijaran en Heidi. Y bueno, fue en este momento, al año siguiente, cuando crearon este anime. Entonces, bueno, cabe decir que el trabajo de documentación que han hecho los dos siempre juntos era impresionante. De hecho, para poder crear la serie de Heidi, los dos juntos viajaron a los Alpes para documentarse, para entrevistar a la gente, para ver su forma de vida, para poder plasmarlo bien en su serie. Y bueno, creo que no hace falta decir nada sobre Heidi. Un éxito mundial aplastante y serie que les lanzó al éxito absoluto y al reconocimiento mundial. Y esto fue el comienzo de un gran éxito para los dos. Entre 1972 y 1973, ambos también decidieron hacer dos películas que se titularon Las aventuras del panda y sus amigos. Las películas las dirigió Takahata. De hecho, bueno, ya, aunque estoy hablando continuamente de los dos, es porque sus carreras están unidas, pero evidentemente no vamos a hablar del trabajo de dirección de Miyazaki, simplemente traemos aquí a Miyazaki en cuanto a su colaboración con Takahata. Estas dos películas las dirigió Takahata y, bueno, el guionista fue Miyazaki. Y si las vemos, la verdad es que podemos ver claramente el germen del diseño de Totoro en el panda protagonista, ya que es exactamente igual que Totoro, pero con otros colores. Y tras estas películas, que también fueron un grandísimo éxito, en el año 76 deciden volver a intentarlo con otra serie similar a Heidi. Y en este caso fue cuando se creó Marco, que probablemente lo que mucha gente no sepa es que fue un trabajo verdaderamente arduo de adaptación, ya que los 52 capítulos de 25 minutos cada uno están basadas en un relato de 16 páginas. Os podéis imaginar lo que esto supuso hacer, una serie de 52 capítulos de una obra de 16 páginas. Fue otro éxito absoluto. Tampoco hace falta presentación de esta serie, ya que todos conocéis Marco. Y bueno, justo después de esto, en 1979, Takahata dirigió una nueva serie que es la que él considera su trabajo más maduro, que es Ana de las Tejas Verdes. Estas tres series que hemos dicho, Heidi y Marco, Ana de las Tejas Verdes, pues eso, fueron un éxito mundial absoluto. Aquí en España las han retransmitido mil veces y dudo que haya mucha gente que no las conozca, porque bueno, fue un boom absoluto. Después de dirigir esta serie, decidió cambiar un poco el registro, porque bueno, se había estado dedicando a hacer series dramáticas, y decidió hacer una comedia que se llamó Yurinko Chie. Esto fue en 1981, y bueno, aunque aquí no es en absoluto conocido, tuvo un éxito aplastante, no solo en Japón, sino también en Estados Unidos. El éxito fue tal que tras la película le pidieron por favor hacer una serie sobre la película, la hizo. Y esto fue realmente lo que le llevó a un reconocimiento mundial, ya que gracias a esta serie, Isao Takahata fue llamado de Estados Unidos para que viajara allí para dirigir la película de dibujos El Pequeño Nemo, que supongo que también todos conocéis. Y esta película iba a trabajar con George Lucas, con la productora de George Lucas. Sin embargo, bueno, por problemas, por diferencias y discrepancias en cuanto a la forma de trabajar, Takahata no tuvo otro remedio que irse. Otra forma bonita de decir que le dijeron, mira, vete a Japón y déjanos en paz. Por tanto, al final, esta película se le encargó a otro director japonés. Y Takahata, pues, tuvo que volver a Japón. A su vuelta, dirigió otra película también muy famosa, tiene un poquito más de nombre fuera que Yurinko Chie, pero tampoco excesivo. Se trata de Gosu, el violonchelista, que está basado en una novela corta de Kenji Miyazawa. Si no lo conocéis, es un escritor japonés muy famoso que, bueno, entre otras cosas, se le puede considerar un poco el escritor infantil del siglo XX. Hasta aquí tendríamos este inicio del trabajo de Takahata, ¿vale? Porque fue a partir de este momento en el que decidió, junto a Miyazaki, crear una película. Bueno, aquí en realidad fue Miyazaki el que se acercó a Takahata y le dijo, bueno, estoy dirigiendo una película, me gustaría que lo hiciéramos los dos juntos, que fueras el productor. Y esta película es Nausicaa en el Valle del Viento, que es el inicio de Ghibli. La película no es del estudio Ghibli, ya que no estaba creado todavía, pero fue gracias a esta película por la que los dos lo decidieron hacer. La película, supongo que muchos la conocéis, es, pues bueno, igual que la mayoría de películas que han estado haciendo los dos, es un alegato ecologista absoluto. Y gracias al éxito, gracias a la temática, gracias a todo lo que supuso, pues los dos decidieron, junto a Toshio Suzuki, crear el estudio Ghibli. Y entonces, a partir de este momento, es bueno cuando los caminos de Miyazaki y Takahata empiezan a separarse. Y excepto en alguna ocasión, por triste que parezca, cuando la carrera de Takahata empieza a ir un poquito en declive. Al principio no lo aparecía en absoluto, porque la primera película que Takahata hizo para el estudio Ghibli fue La tumba de las luciérnagas, una película que, si no habéis visto, os recomiendo muchísimo. Trata sobre dos niños huérfanos que han sobrevivido a los ataques aéreos de Japón. Y bueno, nos cuentan las desgracias que pasan. Está basado también en un relato. Está considerada una de las grandes películas antibelicistas que se han hecho. Y de verdad, os la recomiendo muchísimo porque es realmente buena. Tras esto, decidió hacer Recuerdos del Ayer en 1991. Y aquí es donde seguimos viendo la gran diferencia que tomó con Miyazaki. Miyazaki decidió irse hacia un lado mucho más ecologista, mucho más fantástico y también mucho más positivo, en cierto modo. Mientras que Takahata decidió irse hacia la parte más dramática y hacia la realidad absoluta. En Recuerdos del Ayer trata, bueno, pues sobre una chica que no está contenta en su vida y va recordando ciertos momentos de su infancia, de su juventud. Y bueno, es una película que está basada en un manga, por tanto no fue creación original suya. Después de esto viene la película en 1994 de la canción que habéis escuchado al inicio del programa, de Pompoko, que aquí sí se nota mucho la mano de Miyazaki, ya que en realidad fue una idea de Miyazaki, pero acabó tomándola Takahata y fue él quien la dirigió. Y bueno, trata sobre los tanuki. Los tanuki son un personaje mitológico de Japón, una especie de perros mapache que son capaces de transformarse en lo que ellos quieran. Entonces, esto supuestamente en el folclore japonés lo hacen para engañar a las personas, para conseguir lo que ellos quieren a través del engaño. En la película estos personajes pues se les representa de esta manera, a través de la picaresca, pero lo hacen con una razón muy clara, y es que el hombre quiere destruir el bosque donde viven para hacer bloques de apartamentos. Y bueno, entonces estos animales empiezan a transformarse en distintos seres para poder evitarlo. Como veis, es, pues, como os digo, absolutamente ecologista. Tras esto vino la película Mis vecinos los llamada, un fracaso absoluto. Consiguió recaudar el dinero que habían gastado. La película les costó, no recuerdo si $2 millones o algo así. No. Bueno, no recuerdo. Consiguieron recaudar justo lo que habían gastado, pero nada más, de manera que la película fue un fracaso rotundo. La película está basada en unas tiras cómicas. De hecho, creo que lo que realmente lastró la película fue esto. No es una película con un argumento fijo. No atrae especialmente. Simplemente es la vida de una familia basada en tiras cómicas de 4 viñetas. Por tanto, son como sketches prácticamente sin unión. Y bueno, la verdad es que para mí es de sus películas la menos interesante de todas. Sin embargo, lo que se hizo muy bien fue la experimentación con la animación. Es una animación hecha como a bocetos, a lápiz, así coloreados. La verdad es que es lo realmente destacable de la película, porque, bueno, como os digo, el argumento se queda muy flojo. Sin embargo, es eso, es una película interesante ver simplemente por la animación. Cabe decir que la película fuera de Japón no fue tanto fracaso. En Estados Unidos, por ejemplo, o en Francia, tuvo mucha más aceptación. Tras esto, visto que lo que estaba haciendo casi era lastrar un poco el desarrollo del estudio, pues decidió dejar de dirigir películas. Estuvo mucho tiempo sin dirigir películas. Hacía, bueno, pues algunos cortos, ayudaba en producción, pero decidió eso, para evitar más problemas con el estudio, dejar de dirigir. Y así fue hasta el año 2013, donde se estrenó su última película, que fue El cuento de la princesa Kaguya, que es una adaptación del cuento del cortador de bambú, una novela muy muy famosa de la antigüedad japonesa, que trata, pues, simplemente sobre una princesa que nace de un bambú y cómo se va adaptando a la vida. Una vez más, el trabajo de animación es impresionante. Tiene escenas la película que son una maravilla visual absoluta, y ya solo por eso hay que verlo, pero a la vez, en esta ocasión, el argumento sacado de esta novela también es una maravilla. La adaptación está muy muy muy bien hecha. Sin embargo, otra vez, fue un fracaso rotundo en taquilla. Tanto fue así que justo después de esta película, el estudio Ghibli anunció que cesaba su producción y prácticamente su existencia. debido a que había quebrado todas las cuentas del estudio. Estuvo 8 años trabajando en ella. Sin embargo, a pesar de todo esto, el reconocimiento mundial le llegó gracias a que esta película fue nominada a los Oscar. No la ganó, pero esto hizo que tuviera más nombre aún del que ya tenía. Y bueno, este fue el último trabajo de Isao Takahata en 2013, y desde entonces ya igualmente había parado de trabajar, ya que habían cerrado el estudio. Muy bien, pues hemos hecho un repaso importante a toda la obra de Takahata, ¿no? Muy interesante, como decía Oscar. Yo tengo que reconocer que no he visto todas las películas, todas, pero sí que he visto bastante, ¿no? Y desde luego que esta última que hizo, El cuento de la princesa, es una película maravillosa. La tumba de las luciérnagas es una barbaridad. Yo creo que, sin duda, como decía Oscar, una de las mejores películas, no ya de animación, sino de todos los géneros que se pueden ver, ¿no? De la historia del cine. Así que bueno, este pequeño repaso, este pequeño recuerdo a este director tan importante, ¿no? que fallecía la pasada semana. Lo dejamos aquí y agradecer a Óscar que haya pasado esta tarde a charlar un poquito sobre Takahata. Muchas gracias, Óscar. Y nada, nosotros, pues ya sabéis, la próxima semana estaremos aquí a eso de las 6:30. Muchas gracias por estar ahí, a Soraya, en la parte técnica. Que tengáis buenas tardes.